¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, fin de semana, aunque pues unas partes pasado por agua y con frío. Bueno, frío sí, aquí las temperaturas a 20 grados. Ya se considera heladez, que eso es lo que nos cayó en este fin de semana. Pero bueno, a disfrutarlo. De todas formas, pues el frío, hay que cuidarse, hay que protegerse, porque estamos en la temporada de la influenza, de los catarros, sigue el COVID-19 en todo. Así es de que, pues quédese con nosotros a disfrutar el programa de hoy. Tenemos un tema sensacional para usted. Y le pido que, pues, si usted tuvo que salir, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire. Bueno, no, baje los vidrios, hoy no hace tanto calor. Quédese con nosotros que tenemos una conversación interesante, interesante para usted en esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Este es el programa número 3880 y es viernes. Estamos enlazados a la cabina de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y allá está nuestro compañero y amigo Juan de Dios Rincón, que nos acompaña en la operación y pues de la música. Ya saben que siempre nos gusta en los cortes comerciales en el radio tener buena música que nos acompaña, buen rock and roll. Y además es viernes, así es de que quédese con nosotros, con mucho cariño y con mucha convicción de nuestra misión, le traemos estos programas a usted. Y bueno, saludo a Laura Alcalá Oliver, que me acompaña. Ella es coach certificado Newfield Network, es la jefa y pues que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues preguntarle cómo está iniciando el año. Pues sí. Bueno, nosotros todavía comiendo rosca. ¿Ah? No, ya no hay. Pues a ti te tocan todos los tamales. ¿Eh? Ah, sí. Que, salieron tres muñecos sí, no es y a mí cierto. Uno nada más. ¿Cómo no? Así que... pero bueno, pues sí hay que... El problema es dónde comprar los tamales. Pues yo creo que los puestos de siempre ahí deben de seguir, ¿no? En la panificadora Montejo debe de estar el señor que siempre vende Fíjate, tamalitos. Fíjate, se me antojaron unos tamalitos. Tamalitos, chin, pero hay que ir hasta allá. Bueno, pues es de que, como saben... No tienen Uber Eats o Didi que vaya a comprar allá. Pues yo creo que es este. Habría no sé, que hay que investigar. Checar. Pero bueno, pues bendita la tecnología, por lo menos, de que hay opciones. Y pues bueno, regresando a la pregunta, ¿cómo le está yendo en este año que inicia? Porque la verdad sí está con muchas trabas, con muchos retos. Sin embargo, pues como hablaba yo con pues diferentes participantes que han estado con nosotros en el programa, pues hay que tener el ánimo, hay que tener el estado positivo, hay que pensar de manera optimista y si no la siente, pues sacúdase, brinque un rato, aplaude, sígase, vuélvase a sacudir y busque la manera de encontrar ese optimismo porque lo vamos a necesitar y lo vamos a necesitar todo el año. Fíjate que parte del tema a conversar hoy con nuestros amigos radioescuchas es precisamente cómo canalizar el activismo de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores en la empresa. ¿Por qué activismo? Fíjense, amigos, esto es importante. Es un término que se ha venido desarrollando últimamente en la parte... Pues esto de la cuarta revolución industrial de la tecnología que se ha venido desarrollando con estos modelos nuevos de capitalismo que propone el World Economic Forum, Con la pandemia ha venido a exacerbar este, canalizar este activismo. ¿Por qué el activismo? Mire, la misión más el poder de la gente es lo que hacen de una estrategia casi imbatible. O sea, si usted, amigo, en su empresa, en su organización, combina la misión para la cual fue creada la empresa, ¿para qué quiere tener esa empresa? ¿Para qué quiere ese negocio? Más el poder de la gente. Y la gente, hablando aquí de todos los que tienen alguna relación con su negocio, que son obviamente sus trabajadores, sus socios, sus proveedores, sus clientes, la comunidad en donde está la empresa, que ahora se les llama los stakeholders, hacen de este nuevo capitalismo al que tenemos que entrar, pues una parte fundamental para que logremos los objetivos que nos hemos planteado en términos del calentamiento global, en términos de reducción de la pobreza, en términos de, bueno, de los 17 objetivos de sustentabilidad que ya hemos platicado con usted. Entonces, aquí bien es muy importante resaltar el activismo y lo que dijo Laura de cómo nos activamos. Precisamente ese activismo tiene que ver con esa mentalidad, con esa actitud, con esa posición que debemos de tener, de que tenemos que salir adelante de las circunstancias en las que estamos inmersos. Y hay muchas maneras de canalizar ese activismo individual en las empresas, en las organizaciones, en la sociedad. Y de eso trata el tema de hoy, Laura. Fíjate, Robert, un tema interesante, porque hablando de esto que acabas de decir, de cuando se tiene una misión y lo combinas con el poder de la gente, o sea, tus colaboradores, tus integrantes, puede ser incluso tu familia, o sea, claro, o un grupo de estudiantes, no sé, ¿sí? Si aparte de la misión, el poder que ellos tienen, tienen una estrategia establecida, es ahí donde prácticamente son invencibles. Buscarán la manera de lograrlo. Porque la estrategia, pues sí, cierto, puede que no funcione, se prueba otra. Como tú dices, probar y medir. Estar cambiando constantemente las estrategias hasta encontrar una manera de lograr esa misión que queremos entender que la gente está definitivamente empoderada por eso que quieren llegar a ser o llegar a cumplir. Y porque son un grupo, no están solos. No es una meta sola de una persona, como por ejemplo cuando iniciamos el año, nos hacemos nuestros propósitos, siempre nos dicen, oye, si te haces algún propósito, busca a otra persona o a un grupo de personas que tengan ese mismo propósito que tú y que se acompañen para lograrlo, ¿sí? El hecho de acompañarse crean este poder, por decirlo así, y que juntos pueden ir haciendo esa estrategia. Entonces, pues esa es una buena noticia ahorita en cuanto a hablando de cómo les está yendo este año. Pues quieres que te vaya mejor, quieres cargarte de energía y de positivismo, pues haz tu grupito de amigos, pon tu estrategia y pon que la correcto, misión correcto sea el no abatirte, el no sentirte, el no renunciar, el no sentirte vencido por las circunstancias, sino que buscar esa carga y ese estado mental que necesitamos, muy importante ahorita, que sea positivo y enfocado para lograr salir adelante de esta situación que estamos viviendo, pues todo el mundo realmente. No es un caso aislado en México, en Yucatán, es un caso que se está dando para todos al mismo tiempo. Y aquí hay una ventaja tremenda con las redes sociales, puedes encontrar incluso grupos de apoyo en las redes, aparte de los más cercanos a los que tú tengas. Correcto. Y aquí una cosa importante que hay que puntualizar. la selección de esas estrategias, la misión, la selección y establecimiento de la misión de la empresa, el establecimiento del propósito, tiene que ir en aspectos sociales, tiene que ser inclusivo, tiene que ser sostenible, tiene que ser sustentable para que el activismo social también esté integrado. Ya no nada más es, tú vienes a trabajar aquí porque te pago, sino tiene que haber esa integración en el propósito que tiene que ser sustentable, como dije, y amalgamar todos estos cambios que tenemos que desarrollar en nuestra sociedad, en nuestra humanidad. De eso trata el tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mira, al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Ya estamos a mediados de enero y pues hay que seguir con la preparación, planeación de este año, pues para hacerlo mejor que el anterior, por lo menos. Y pues tenemos retos muy importantes que desarrollar y resolver todavía en este año que está iniciando. Uno de los mejores deseos que yo le puedo hacer es que, mire, sigamos cuidándonos, sigamos usando el cubrebocas. Si tiene usted que salir, siempre use cubrebocas bien colocado, cubriendo nariz y boca, lavado de manos, sana distancia. Hay que evitar a toda costa los contagios para abatir la pandemia. Y bueno, si le toca y ya le llega que se vacune, vaya a vacunarse. Hay muchas, muchas voces que niegan que la vacuna es efectiva, que niegan que el COVID es efectivo. Yo lo invito a que haga conciencia, se informe completamente y se proteja principalmente, y se proteja usted y proteja a su familia y proteja a los que lo rodean. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de Fórmula en los Negocios, no antes de darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán, por supuesto. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Miren, ellos toman las medidas necesarias para mantener los más altos niveles de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visítalos, métete a su página www.lineaships.com. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y bueno, no sin antes platicarte, Laura, que le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de Influencer Marketing, de Segmento Research, que va a estar con nosotros en programas los lunes cada 15 días. Este lunes arrancamos con el primer programa y con nuestros patrocinadores para este proyecto nuevo, innovador, que estamos lanzando aquí en Fórmula en los Negocios. Empresas como Quequén, que fíjate, Quequén es una empresa, bueno, todo el mundo la conoce, es una empresa muy importante que ha tenido un desarrollo impresionante que Ken es una empresa sustentable que se basa en tres ejes fundamentales y es parte de lo que estamos platicando hoy en esto de la actividad de los trabajadores, el activismo de la sociedad, ciudadanos activistas, que es este concepto nuevo que estamos incluyendo. Ellos trabajan en tres áreas fundamentales: el medio ambiente, con tratamientos de agua, manejos de residuos, educación ambiental, en el desarrollo económico, producción armónica, empleabilidad local. Fíjense que ellos a las localidades donde llegan a poner sus plantas incluyen a la comunidad, hacen incluyente el progreso, la producción, y de esta manera están activando a la sociedad en los lugares donde van. Y la comunidad, esto es salud y medio ambiente, a las comunidades donde llega Quequén están instaurando hasta hospitales, están verdaderamente desarrollando, educando, desarrollando la cultura y el desarrollo productivo de las... Entonces, amigos, yo los invito a que estén pendientes de los programas de Influencer Marketing con Segmento Research para que nos enteremos de todo esto que hace como la empresa Quequén. Y bueno, bienvenidos a Fórmula en los Negocios, a este grupo de patrocinadores de Influencer Marketing. Y bueno, seguimos. Laura, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche con este tema del activismo social. Que fíjate, me gustó ese término de activismo social, Laura. Sí, claro que sí, Robert. Y platicábamos en el corte anterior, pues que este activismo, el estar pues de alguna manera activos y activos no solamente para el beneficio de uno, sino aquí lo que propone es que haya una misión grupal para beneficiar de alguna manera a algo externo, llámese la sociedad, llámese el ambiente, llámese pues algún grupo vulnerable y que requiera atención, llámese también la pues promover una cultura más sana, educar a la sociedad, que hay muchísimos rubros aquí en México que necesitamos. Por ejemplo, pues el cuidado y la educación en casa, de mostrar valores, por ejemplo, que pues hasta ahorita yo no conozco ninguna asociación que se enfoque a eso, pero es algo que uno, que existen esas necesidades y que se pueden implementar como una misión de una empresa, claro, para que los colaboradores trabajen. Por ejemplo, hay muchísimas otras necesidades que están muy, muy claras, como por ejemplo educar a las personas que tienen mascotas a no abandonarlas, ¿sí? A no dejarlas estar en las calles, a ser más responsables a la hora de adquirir o de adoptar algún perrito o algún gatito, por ejemplo, que de eso es una situación que requiere de mucha atención de todos nosotros y que requiere también de mucha colaboración para educar a la gente. Por supuesto, está la parte de rescatar, curar, resguardar, convertir, pues apoyar, por ejemplo, albergues que ya están hechos. Por ejemplo, veía yo en redes sociales que hay varios albergues que requieren ayuda, que voluntarios que vayan a darle de comer a los perros, a bañarlos, a curarlos, a cuidarlos, a incluso a pasearlos, a estar con ellos, porque son animales que requieren de atención y de cariño. Entonces, hay muchas necesidades para que se enfoque un grupo de colaboradores o de estudiantes o de quienes decidan formar este activismo para dedicar ese tiempo en común. Y déjenme decirles algo, si se sienten deprimidos, si se sienten con un espíritu nefasto de todo lo que está sucediendo, créanme, cuando se integran a una de estas actividades en donde ustedes se abocan y dan lo que pueden para ayudar a otros, créanme que el optimismo y la alegría va a cundirles el alma y les va a dar eso que estaban buscando, esa llenadera que necesitaban para sentirse más confiados, más libres de poder salir adelante en su trabajo y en lo que hagan. Muchas veces buscamos este optimismo en nosotros mismos cuando verdaderamente está allá afuera ayudando a otros que necesitan de nosotros. Y eso está súper comprobado. Entonces, pues esto que estamos tratando el día de hoy, pues habla precisamente de, pues le llaman los ERGs, que son grupos de recursos para empleados, que son estos grupos de recursos que emplean la empresa, porque es la empresa la que se involucra y da recursos a sus empleados para que busquen una causa en donde todos colaboren y logren esta activación, por eso se llama activismo, de ayudar allá afuera a alguien que lo necesita. Pero bueno, muy interesante esto, Robert. Buen ejemplo que pusiste, ¿eh? Definitivamente. Mira, la depresión, claro. Tienes depresión, vete a una alberga y ponte a ayudar. Claro. Y cuando veas el cambio de esos albergues, pues tú escoge de cuál es tu preferencia, si te gustan los animales. Pues sí, hay albergues de personas, de ancianos, de niños. Hay un montón de lugares que requieren atención. Entonces, pero vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Qué lindas temperaturas en esta época de invierno aquí en Yucatán. Hay que aprovecharlas. Y bueno, también hay que cuidarse. Repito, hay que cuidarse porque no hemos abatido el COVID-19 y estamos en época de influenza y en época de gripes y de catarro. A toda costa hay que evitar la neumonía, así es de que hay que cuidarnos, amigos, hay que cuidarnos. Y bueno, regresamos, que me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta noche, pero ella nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar nuevamente de gastos médicos mayores, que me parece que es una de las pólizas más importantes que uno debe de tener. Por supuesto, también existen los seguros y las pólizas de los autos, de vida también, para proteger a nuestra familia. Sin embargo, hoy, dadas las circunstancias, pues los gastos médicos mayores se han convertido en un foco de atención muy importante, ya que pues nos han permitido ver ante esta pandemia los costos tan altos que es estar hospitalizado. Y esta conciencia de pues si alguna vez nunca has pisado un hospital, pues tú dirás, pues bueno, tengo mi ahorrito y todo, pero cuando ves a alguien cercano que ha pisado el hospital y los cuentones que ha tenido que pagar, ahí es donde se prende ese foco rojo y debemos de estar preparados, debemos de planear. Por eso yo siempre digo, un seguro de gastos médicos mayores es una planeación que nosotros debemos de definir dentro de nuestro presupuesto. Así como los gastos de la renta, de la luz, del agua, debemos de tener y mantener, si podemos, esta planificación de incluirlo como un gasto fijo para que cubra al momento que nosotros necesitemos una hospitalización y una atención médica, porque a fin de cuentas estas cantidades son impresionantes y muchas veces ni vendiendo la casa podremos darle frente a estos gastos. En cambio, cuando estás pagando una póliza de seguro, pues esta aseguradora ya de entrada te está definiendo hasta cuánto va a cubrir por ti si llegaras a acabar en una hospitalización. Así que, pues bueno, yo les invito a que hagan esta planeación. En Alcalá Oliveres Asesores en Seguros estamos para escucharte, atender tus inquietudes, ayudarte a hacer esta planeación. Hoy en día existen muchas compañías aseguradoras, muchas que tienen diferentes coberturas y que podemos encontrar una que se adapte y se adecue a tu, pues a tu economía y a tu inquietud para solventar esos gastos y tenerlos garantizados. Así que pues llámanos, mándanos un WhatsApp al 99 91 22 47 16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y que creo que es parte fundamental de la planeación de este año, el estar protegido ante estas contingencias, sobre todo porque el hoyo económico que le puede ocasionar no estar protegidos puede ser, lo puede llevar a la quiebra. Así es de que platique con Laura. Y bueno, regresamos a la conversación de esta noche, donde estamos platicando con usted cómo canalizar el activismo de las y los colaboradores en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Y fíjate, Laura, déjame darte un dato. Según un informe de InMoment del 2018, el 58% de los millennials, el 55% de la generación X y el 51% de los baby boomers creen que es importante que las marcas o las empresas que apoyan inviertan en causas que les interesen. En resumen, se espera que las empresas necesiten hacer algo más que crear productos o que acumular riqueza. La gente espera que las empresas desempeñen un papel en la producción de soluciones y en la creación de cambios. Sobre todo, pues a nivel social, hay tantas cosas que nos aquejan a nivel social, hablando desde salud, hablando desde la desigualdad económica, hablando desde la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estas tres formas que nos proponen aquí Corina Acosta de Expoc News, que esta plataforma pues se dedica exclusivamente a temas de sustentabilidad y temas de responsabilidad social. Ellos proponen estas tres formas de canalizar el activismo de los colaboradores. Ya mencionaste la primera, que son los ERGs, estos grupos que de forma efectiva canalizan la energía de los colaboradores, ¿no? ¿Qué nombre le pusieron, no? Efectiva, la forma efectiva de la energía de los colaboradores. Es que está en inglés, Employment Resources Group. Employment Resources Group. Qué importante es reconocer que tienes un poder en tus trabajadores, en la gente, en la comunidad, y que lo veas como un recurso para poder desarrollar estas estrategias, ¿no? Totalmente, Robert. Y estos grupos de recursos para empleados, cabe aclarar, pues son efectivamente, es la unión de varios empleados que cuentan con los recursos de la empresa, ¿sí? Para poder hacer estas soluciones. Claro, a la empresa le interesa que se alineen con los valores de la organización, ¿sí? Claro, a la empresa claro. Le interesa que el público, sus consumidores, la identifiquen, o sea, que su marca o su producto sea identificado con este, pues, con este beneficio o con esta solución que están implementando a través de sus colaboradores con los recursos de ellos. Entonces, de alguna manera, lo que hacen es darle oportunidades pues, a estos grupos, puede ser para la comunidad, para la carrera, para el apoyo, para el desarrollo, para que encuentren soluciones en este ámbito social que les rodea. Entonces, eso hace esto hace que sea reconocida la empresa y que la gente valore los productos de esta empresa. Claro, fíjate que estaba reflexionando con lo que estás diciendo, que muchas empresas que ya entraron a la economía circular están con estos grupos porque son los que tienen que desarrollar, investigar y ver, por ejemplo, la sustitución de los plásticos, ¿no? Que incluso surgen nuevas oportunidades de negocio para toda aquella empresa que logre desarrollar un producto biodegradable y que sí sustituya el plástico. O sea, ¿cómo en este concepto surgen hasta oportunidades de negocio? Y si usted, amigo empresario, en su organización, en su empresa, por muy pequeña que sea, organiza de esta manera a sus colaboradores, pues creo que las probabilidades de salir adelante con el negocio y contribuyendo a la sociedad son mayores, ¿no? Digo, lo tenemos que ver desde ese punto de vista, porque no podemos dejar de ver que tiene que seguir siendo negocio, porque si no nos convertiríamos en asistencia social. Y no se trata de eso, se trata de que apoyemos, correcto, y que apoyemos a la producción. Claro, porque a fin de cuentas lo que se busca es que estos grupos defiendan los valores de la organización. Correcto. Claro, la organización tiene que tener estos valores, que es muy importante, empezando por allá. Porque correcto, si tienes correcto. Una organización en donde todo es a la bendición de Dios y conforme van saliendo los problemas los vas solucionando, pues no tienes una organización. Tienes un negocio que por obra y magia de Dios está sobreviviendo. Pero una organización representa eso, que está organizada, que está planificada, que tiene valores, que tiene misión, que tiene estrategias establecidas y que a través de estas estrategias puede implementar estos grupos de recursos para empleados que está buscando ese activismo y esa colaboración con el alrededor y de tener estos valores para implementarlos en los alrededores que congenien y concuerden con los valores de la empresa. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos.